canta Álvaro, el bárbaro. Adelaida, escúchame. A ver. Hoy afinadito, doctor de la terapia, Mr. Bla y el bárbaro. Vaya. Con los cuatro mosqueteros. Cuando sueño me despierto, quiero que estés conmigo en la cama. Desde tu partida siento que mi amor me muero, y sin tu cariño mi vida no soy nada. Desde tu partida siento que mi amor me muero, y sin tu cariño mi vida no soy nada. Para darme cuenta que sin ti yo no soy nada. Regresa pronto para que calme mis ansias, porque quiero estar contigo en la cama. Regresa pronto para que calme mis ansias, porque quiero estar contigo en la cama. Es que yo lo decía y ella tenía que caer. En la noche cuando sueño despierto, quiero que estés conmigo en la cama. Desde tu partida siento que mi amor